A un año de declararse aquí en nuestra amada, querida y maravillosa provincia de Misiones, esta posibilidad de ser reconocido al pueblo, al día de la Iglesia Evangélica, del pueblo protestante, realmente somos muy agradecidos a Dios, somos muy agradecidos a la gente de esta casa, que gracias a las gestiones llevadas a cabo, estamos hoy celebrando el primer año aquí en la provincia. Eso se merece otro aplauso. Y de la pastoral de la provincia de Misiones, todo lo que cabe en nuestro corazón es un enorme regocijo y gratitud a Dios por lo que estamos viendo lograr en nuestra provincia, por lo que estamos soñando y creyendo juntamente con cada uno de los representantes que frecuentan más de seguido esta casa que nosotros. Y todo esto de manera conjunta estamos llevando a cabo una provincia cada vez mejor, una provincia cada vez más sana, una provincia cada vez con mayor capacidad de crecimiento y de desarrollo. Y yo no sé a usted qué le pasa cuando por allí le dicen que usted es de la provincia de Misiones. Hay un pequeño dejo de orgullo y de gratitud adentro por esta tierra tan bendita que el Señor nos ha regalado. Y aquí, para nivel nacional, nace esto, y yo creo que esto va a tener una trascendencia que va a impactar a todas las provincias. Esto que se ha logrado el año pasado, en esta fecha, está impactando a nivel nacional. Yo quiero que, por un instante, llevarles antes de la oración a una lectura que fue que trajo incidencia en el corazón de este muchacho, de este joven inquieto llamado Martín Lutero, que hay todo un desandar ahí a partir de 1517, 31 de octubre, pero hoy si él estuviera presente no se iba a caer de espalda y morir porque iba a estar celebrando que estamos juntos, ¿verdad? Pero esta palabra sigue sonando muy fuerte y es en Romanos el capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Doy lectura y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificados pues por la fe. Es la clave, una de las palabras más pequeñas, pero las palabras más poderosas. Jesús todo el tiempo habló, enseñó, dijo: si tan solamente puedes creer. Esto es un eslogan en nuestra provincia. También hace unos cuantos años, este eslogan ha estado marcando, y no solamente como eslogan, sino como una palabra que tiene una trascendencia profética, y cosas que hemos visto tiene que ver con esta palabra, y cosas que todavía no hemos visto en la provincia tiene que ver con esta palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos, todo lo que necesita la dirigencia misionera, todo lo que necesita el pueblo misionero es poner la fe en el objeto correcto: Jesucristo, dueño y Señor de la historia. Yo quiero invitarles amablemente a todos a ponernos de pie en este momento. Vamos a dirigir unas oraciones a Papá Dios en gratitud por todo esto que nos permite llegar hasta este día. Entendemos que a Dios nunca se le escapó nada de su control y se le va a escapar. Y eso nos da a nosotros la seguridad de poder seguir creyendo, de poder seguir construyendo, de poder seguir soñando, de poder seguir expandiéndonos. Y el ambiente que se gestaba recién a través de la oración es un ambiente real. No es un ambiente creado por la música, es un ambiente creado por la presencia del dueño de la música, que es nuestro Dios, que es su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo. Esa presencia y esa paz, y eso que de pronto quizás algunos dicen, ya estaba tan bueno esto cuando comenzamos, este ambiente de paz, es lo que estamos declarando en esta casa cada que se sesione, donde las mejores leyes van a salir de este lugar, donde los mejores proyectos serán llevados a cabo. Algunos van a costar más que otros, pero todo aquello que venga del corazón de Dios y de hombres y de mujeres que han y están dispuestos a trabajar con vocación de servicio, querida dirigencia misionera, estamos saliendo y tenemos certeza que cosas extraordinarias van a suceder en nuestra provincia. Y de esta forma, y con estas palabras, yo quiero invitarle a cerrar sus ojos por un instante y oramos. Papá Dios, somos infinitamente agradecidos por este tiempo. Somos infinitamente agradecidos porque llegó este día, Señor. Señor, y a pesar de las inclemencias, mucha gente no pudo llegar desde el interior, pero somos agradecidos a ti, Señor, por poder reunirnos en esta casa. Señor, y donde tu presencia entra, todo transforma. Señor, nosotros estamos declarando que el gobierno tuyo se establece, Señor, en nuestra provincia. Y cuando, Señor, gobernamos bajo los principios del reino, cuando gobernamos bajo los valores, Señor, de la palabra del Señor, Señor, todo se lleva a cabo. Señor, podemos alcanzar hasta el último, Señor, hasta el más necesitado. Todos son alcanzados, Señor, en estos 501 años, Señor, de la Reforma Protestante. Hoy nos reúne aquí este primer año de la celebración del Día del Pueblo Evangélico y la Iglesia Protestante de la provincia de Misiones. Con gratitud en nuestro corazón, Señor, abrimos, Señor, en oración, declarando, Señor, que tus planes, declarando que tus proyectos, Señor, y que tu gobierno se establece en nuestra provincia. Señor Jesús, declaramos que Misiones no está huérfana. Señor, que tú eres su padre y nosotros somos sus pastores, y la vamos a pastorear y la vamos a cuidar, cada uno en el área y la función que ha sido colocada, llevará a cabo su tarea hasta el último día que tú nos preste la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de la historia. Apláudale al más grande, Jesús de Nazaret, que ha hecho posible el guardamiento. Voy a invitar ahora a dar una bienvenida formal a este lugar, el Palacio Legislativo de la Provincia de Misiones, a la diputada Silvana Jiménez. conmemorando y celebrando al diputado mandato cumplido, el querido y recordamos que acá un abrazo bárbaros. Y también les quiero. Esta es una decisión política, esta fue una decisión política del presidente de esta Cámara, del ingeniero Ramón Rodríguez. Siempre que estamos trabajando para todos los misioneros y construyendo igualdad, ese es el objetivo y nos ponemos todos de acuerdo. Y eso es lo que nos mueve a todos nosotros. También estaba diciendo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes por, y el reconocimiento también por la tarea que hacen día a día en el servicio hacia el otro. En estos tiempos difíciles, donde la tarea de ustedes es invalorable, realmente estar con los que más lo necesitan y nada, solo desde ese agradecer. Hoy se cumple un año más de la Reforma Protestante y esto fue un hecho histórico, bisagra en la historia. Nada volvió a ser como antes. En la vieja Europa, donde había tantas guerras, tantas discordias, pero aquí en Misiones, los misioneros, pudimos construir en paz, ponernos de acuerdo y respetar los pensamientos distintos. Así que desde esta honorable cámara, les deseo que tengan una bella jornada llena de bendiciones y de mucho amor hacia el otro que hoy tanto se necesita. Gracias a todos ustedes. Gracias, diputado Juan Jiménez. Invito ahora a la subsecretaria de Culto, ingeniera Rosana Andrea Barrios, en nombre del Poder Ejecutivo Provincial, también para darle la bienvenida. En el día que nos regala el Señor, muy buenos días. En nombre del Gobierno de la Provincia de Misiones, como bien lo dijo la señora diputada que me antecedió, queremos dar gracias a todo el pueblo evangélico por estar presente en primera instancia y porque muchas veces hablamos, nos comunicamos y estamos en continuo diálogo desde el Gobierno de la Provincia para con ustedes. Sabemos que nosotros sin ustedes no somos nadie. Desde lo que es la gestión provincial, muchas veces ustedes son nuestros oídos y nuestros ojos y también las soluciones a lugares que como gestión no llegamos. Entendemos que todo no se puede, pero ustedes también tienen que entender que nosotros solo somos personas, aves de paso, diría la Biblia, nuestra palabra. Así que realmente agradecer la presencia de ustedes, pedirles siempre y nuevamente, como en cada una de nuestras reuniones cuando nos vemos y nos encontramos, que nos den la fortaleza a través de la escritura, de la palabra, del compartir de la palabra, de orar por cada uno de nosotros, ya que nosotros solo somos de barro, y en barro nos convertiremos. Pedirles siempre que no se olviden que nosotros somos de carne y hueso, que estamos de paso en las áreas donde nos toca servir, y no olvidarnos nunca que todos estamos para servir a nuestro Señor Jesús. La fe mueve montañas. Gloria a Dios por eso, señores y señores. Rescatar, digamos, una inmensa deuda que tenía el pueblo misionero y que se tomó la decisión política de poder saldar esa deuda. Rescatar el proyecto presentado por el compañero mandato cumplido Cacho Bárbaro y la decisión política del señor presidente de esta Cámara y también del señor gobernador de la provincia, porque si él hubiese... Si le hubiese vetado la ley, hoy no tendríamos día. Así que realmente un aplauso a la señora. A la presencia de ustedes en cada uno de los lugares donde les toca evangelizar, donde les toca hacer presencia, ser sal de la tierra y luz del mundo. Sabemos el peso que tiene eso para cada uno de nosotros. Las transformaciones terrenales no se hacen solo esperando que Dios obre sobre nosotros. Debemos ser instrumento de Dios en el lugar donde nos toca. Somos sal de la tierra y luz del mundo, dar sabor e iluminar los caminos. Como parte de la gestión provincial, les pedimos sigan orando por nosotros y los que estamos en la gestión. Hoy estamos nosotros, mañana puede estar cualquiera de ustedes. Oren e iluminen nuestro camino en base de la palabra y en base de la oración. Solo somos instrumentos. Sin la colaboración de ustedes y el continuo acompañamiento de cada uno de ustedes desde los cultos, los anexos filiales e iglesias matrices, no podríamos estar presentes celebrando este día. Es una deuda. Yo soy cristiana católica, todos saben eso, el pueblo evangélico lo conoce, y es una deuda también. Y debo reconocer a mis hermanos que a los de la IER que están presentes, ahí están mis hermanos, reconocer que hubo muchas cosas que hay que también mirarse hacia adentro, que como iglesia en ese momento estábamos muy alejados de la realidad. Hoy lo dice un licenciado en teología de la Iglesia Católica. Agradecemos mucho que muchas veces pueda corregirnos en el camino, porque la corrección fraterna para la construcción del bien común es lo que necesitamos. Muchas veces ponemos barreras, pero las barreras son humanas. Los designios de Dios es el amor y la fraternidad para con todos. Ilumínennos con sus oraciones, ilumínennos cuando nos equivocamos. Somos de carne y hueso y estamos de paso. No nos se olviden nunca que nos necesitamos. En nombre del gobierno de la provincia de Misiones, realmente darles gracias con el corazón en la mano por la tarea que hacen cada uno de ustedes. Sin ustedes no existiría esta provincia tan productiva, tan pacífica y tan, como dijo el pastor Guillermo, y tan mirada a los ojos de la nación. Es una de las provincias que más iglesias presentes tienen. Sobrepasamos los 1.300 cultos cristianos evangélicos en la provincia. Así que también, si falla alguna cosa de la gestión, hay que fomentar y enardecer las oraciones para que nosotros seamos iluminados. Así que les pedimos, porque no va a ser solo culpa de la gestión, sino de las oraciones que nos están faltando, lo que falta para la paz. Las gestas somos vasijas, muchas veces vacías, pero el contenido está en la fortaleza que Dios tiene en su pueblo. Así que iluminen nuestro camino, denles sabor a nuestra vida y realmente oren porque esta provincia siga siendo tan grata y nosotros también tan agradecidos para con su pueblo, que son cada uno de ustedes, los miembros de sus iglesias, las comunidades y todo lo que todavía nos falta por recorrer en el camino del anuncio y la vivencia en presencia de nuestro Señor Jesucristo, todo para su mayor gloria. Muchas gracias. Más de 1.300, dijo 1.300 promedio, congregaciones cristianas en Misiones. Jesús dijo, me van a conocer cuando sean uno. Ese es el desafío de este tiempo, unirnos para ir por todo lo que decía el señor secretaria, el trabajo. Vamos a tener lindas palabras, como decía San Pablo, capítulo 13. Donde hablo sobre el amor, me interesa mucho porque como especialista en oratoria utilizo mucho esto. Podemos tener lindas palabras, angelicales incluso, pero si no hay amor, podemos ser nada más que un símbolo, pero tiene metal que hace ruido. Queremos invitar a continuación para hacer una foto institucional a los señores diputados. Primero voy a invitar a ellos a ponerse de pie ahí, todos los presentes. Para que den la bienvenida, después al subsecretario de culto, al subsecretario de culto de Rosana Barrio, el director de confesiones religiosas, el doctor Diego Rigo, la directora de culto católico, licenciada Gladys Cupras, así es, a la directora de culto de Oberá, la señora Claudia López, a la señora directora de culto de Leandro Nalén, Miriam Alvarenga, al presidente del Consejo de Pastores Guillermo Barbosa de la provincia y al presidente de la Confraternidad de Pastores Gustavo Provincia Morelia. Por favor, si pueden. Ah, los panelistas, y a los panelistas también. Sí, por favor. ¿Dónde van a ser? El diputado Cacho Bárbara, ¿está? Grande, gracias.